tus ojos en el azul del cielo, puedo dar fe que el camino se torna diferente. Los árboles por las noches me cobijan del frío, y un colibrí me despierta susurrando al oído. Me dice que ya no llore por lo que creo perdido. Mi corazón tiene deseos de jugar como un niño y sumergirnos en un mundo incierto. Crear la vida momento a momento. Acurrucarnos en nuestros cuerpos y confundirnos con el mar y el viento. Son del azul del cielo, puedo dar fe que el camino es brillante y oscuro. Los ángeles por las noches me acarician en sueños, y un colibrí me despierta susurrando al oído. Me dice que ya no llore por lo que creo perdido. Sumergirnos en un mundo incierto. Crear la vida momento a momento. Agazaparnos en nuestros cuerpos y confundirnos con el mar y el viento. Vos sos el Just a little bit.